pero yo estaba mucho abierto y decirte no sería una equivocación. El darte tanto y yo prefiero ir más lento y regalarte el suave en mi corazón. Yo necesito que el tiempo, tu niña me pone contento y muñeca. Yo pa' quererte tanto necesito un espacio pa' que quepamos en mi corazón. Chula, no vaciles tanto, no sabes que yo ya ando curado de espanto. Ladrón de guante blanco, yo no me achanto. Ni yo tan niñaco, ni tú tan pa' tanto. Yo con los años habré perdido el encanto. La doy palicazo, acabamos en el cuarto. Si quieres te bailo, si quieres te canto. Te puedo llevar pa' arriba sin fumar petardo. Y yo me lo guardo todo pa' mí, loca no digas nada. Ponte guapa que hoy te llevo a rumbear. Yo soy puro mambo, le salió a mi papá. Dile a tu jambo que se vaya pa' allá. Esos ojitos han perdido el norte, con la mira tan pura y yo liado con el corte. Lo hacemos suavecito y a golpe. Neurofan en la cabeza y guaguanco en los acordes. Estaba loco por tu pelo, tu vacilo, pero yo estaba mucho abierto y decirte no sería una equivocación. El darte tanto y yo prefiero ir más lento y regalarte el suave en mi corazón. Yo necesito que el tiempo, tu niña me pone contento y muñeca. Yo pa' quererte tanto necesito un espacio pa' que quepamos ahí en mi corazón. Cada vez que toco tu pierna, nena, me pone malico. El niño, la colmena, está pica por tu morrito. Tranquila, despacio, contigo ya soy rico. Si quieres venirte pa'l barrio, yo te llevo al limbo. Dale cuesta abajo, después nos subimos. Estás con el loco más loco de todos los vecinos. Y aún así te prometo que si nos consumimos, yo te regalo el cielo, también te doy el paraíso. Nos mordemos, nos matamos. A veces discutimos, pero es porque nos gustamos. Y exacto, no es falso, así es como conectamos. No me mandes más WhatsApp, tú llámame y quedamos. Ahora por la avenida, cuando me encuentro una amiga, le digo que estoy loco, que conocí a una pibe. Que ella antes por la calle y ahora un bala perdida. Que parece que esta niña me está cambiando la vida. Estaba loco por tu pelo, tu vacilón, pero yo estaba mucho abierto y decirte lo serio. Equivocación, el darte tanto y yo prefiero ir más lento y regalarte el suave en mi corazón.